Muy buenas noches para mí, sinceramente, como es de costumbre, más que un honor, es un motivo de orgullo increíble poder estar en una ocasión tan especial como esta. Estamos celebrando los 40 años de Richie Ray y Bobby Cruz. Antes que nada, el único objetivo en la tarde de hoy y parte de la noche es hacerlos sentir bien, hacerlos sentir en una noche de grata camaradería, una noche exquisita, ¿ok? Pero antes que nada, yo voy a avanzar, o sea, yo voy a comenzar a avanzar, a darle un aplauso a Papá Dios, porque es el dueño y señor del espectáculo, pero grande, pero ¡vamos! ¡Aprieta! Ahí sí que hay clave, ¿eh? Ahí sí que hay clave de verdad. Grandmaster, es así. Y en mi plano personal, pues, ¿qué te puedo decir? Un jibarito como yo, en esta esquina. Richie, gracias, hermano.